Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquileando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y el entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este su programa número 154 de la revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de Chasquileando, que se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a quienes están por esta videoconferencia, esta plataforma que nos permite tener una interacción con nuestros invitados y en este momento pues con nuestro gestor cultural, quien gentilmente ha aceptado la posibilidad de tener una entrevista, una conversación, una plática, una tertulia de su trabajo, sobre su trabajo, sobre lo que él ha realizado dentro de la gestión cultural, dentro de la cultura, dentro del arte, en definitiva, de esta ciudad, del Distrito Metropolitano de Quito y, obviamente, dentro de nuestro país. Soy Vinicio Aro, soy Chasqui Milenario. Les agradezco a todas y todos quienes ya se están conectando a 940 AM y www.radiocce.com. No se olvide, somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos también en FM, nuestro dial es el 100.9 Cultura FM. Doy la bienvenida en esta noche un poco fría, tal vez está lloviendo, tal vez está brisando, pero doy la bienvenida desde Tumbaco a nuestra compañera Katy Rojas, locutora y productora del programa Chasquileando, en este vuelo mágico, místico, musical número 154. Katy, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Vinicio. Buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan en este día 9 de febrero de 2021. Estamos ya en la segunda semana de este mes. Han pasado también ya las elecciones de nuestro país. Y pues listos para arrancar con nuestro programa número 154, que está dedicado justamente para los gestores y gestoras culturales de la ruralidad. Pues más adelante les estaremos contando con quién vamos a dialogar esta noche. Les invitamos a que se queden conectados a través de la red y a través del Zoom, que hay como unas 12 personas, incluidas nosotros, los productores, que estamos aquí para llevar adelante este programa. Y pues saludar también a quienes se unen a través de las redes sociales. Les recordamos que este programa será reprisado este domingo de 16 a 17 horas. Pues mil gracias por estar aquí con nosotros y esto es. Muy amable, mi estimada Katy, damos la bienvenida también a quienes se han conectado a esta transmisión vía esta videoconferencia. Estoy hablando de Osvaldo Basantes, Comuna Rebelión, Cristi Ávila, Francisco Humatambo Ruiz, Janet Moina, Luis Ochoa y Olga Aro. Gracias. Nosotros somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador y estamos nosotros en las redes sociales en este preciso instante transmitiendo en Facebook Live. Somos Redcom Comunicadores y desde este espacio, desde esta fanpage, estamos transmitiendo hacia todo el mundo. Gracias también a quienes en este instante se están conectando a la transmisión vía WhatsApp. Muy amables, y también quiero hacer la presentación a nuestra compañera del equipo de producción del programa. Estoy hablando de Mónica Pastrano. Mónica, compa, buenas noches y bienvenida. Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos al programa 154 de Chateando. Hoy tenemos noche de música, una noche especial con un compañero que sin duda nos dejará toda esa experiencia musical y de compromiso social sobre todo. Bienvenidos a todos y a todas a este programa. Muy amable Mónica, estamos dando inicio. Quiero dar inicio con algo que me parece muy entretenido y algo que no lo habíamos hecho antes. Quiero escuchar las palabras de nuestro invitado. Vamos a ver qué nos dice, cuál es su presentación, cómo se presenta ante nosotros. Permítame compartir la pantalla. Quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy, pero de una manera atípica. No ha sido la misma como nosotros hemos estado presentando a nuestros invitados generalmente. Vamos a escuchar un poco qué nos dice el invitado sobre quién es él, qué ha hecho y qué nos puede compartir. Permítame, creo que es importante escuchar de la propia voz de nuestro invitado. Estoy hablando de la siguiente persona. Soy Néstor Quimbita, nací en Quito. Vivo en la Ferroviaria Alta. He sido cultor de la guitarra desde los 18 años. No he estudiado, solamente soy empírico. Me he dedicado a la investigación por mi cuenta. He sido obrero textil. Eso me llevó a ser dirigente sindical. También fui docente y he trabajado como fotógrafo. He estado participando en organizaciones como es el Movimiento Bartolomé de las Casas. He sido catequista. He estado en la Organización Popular Centro Pachacayari. Esas actividades son las que hasta ahora me mantienen en actividad. Con la música he acompañado actividades de solidaridad, asimismo a grupos para el desarrollo de la organización. También actividades dentro de la iglesia, como son el apoyo y el acompañamiento a las personas de la tercera edad. Yo toco música clásica, folclore, música ancestral. Tengo un amplio repertorio latinoamericano. La nacional, pues esa que es también muy importante, el domino. Eso es. Bueno, damos la bienvenida a Néstor Quimbita. Muy amable Néstor, buenas noches. Algo que usted nos había pasado y que queríamos escuchar de su propia voz. ¿Quién es Néstor Quimbita? Bienvenido, Néstor, a los micrófonos de Chasqueando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenas noches a todos. Les agradezco mucho por la invitación. Gracias por permitirme compartirles la experiencia que he ido atravesando durante mi trayecto. Una vez más, muy agradecido por la invitación. ¿Cómo les puedo empezar a contar? Desde los 18 años. Bueno, yo no he sido como es músico profesional. Nunca he ido a la academia. Pero por la ayuda de unos primos que me han motivado, de un comienzo quisieron que yo sea baterista. Y entonces ellos ya pues me invitaron a participar en un grupo. Entonces yo tocaba la batería, pero no me atrajo. Es que abandoné eso. Y ahí un compañero del grupo dice que tampoco quería estar participando en el grupo, pero tocaba la guitarra. Y me dice, por si acaso no quieres comprar. Y me ilusiono. Me dice, yo te voy a dar un curso. Me dice, un cursito. Entonces con eso ya me inicié. Luego ya pasé a trabajar armamos una orquesta. En una orquesta y estuve como un año nomás. Tampoco me gustó la orquesta. Eso de andar en malas noches, llegar a la madrugada, horrible me parecía. Pero yo ya me enamoré de la guitarra. Ya me gustó la guitarra. Entonces veía cómo otros tocan y así aprendía. El oído también ya se iba afinando. Iba como tratando de entonar y me iba saliendo. Y eso me daba más entusiasmo para poder seguir creciendo. Luego, una experiencia más cuando ya voy a trabajar en una empresa, en una textil. Ahí, en esa empresa, me mandan a un curso sindical. Porque siempre ha sido, a los trabajadores le mandan un curso de eso. Vengo del curso y se da en el año 81, se da el paro nacional. En el paro nacional, yo llevé mi guitarra para animar, pues, ahí a los compañeros. Luego de estar en la marcha, luego vamos a la evaluación y nos juntamos. Y ahí me pongo a cantar. Y siento que eso me llena a mí y que yo sé que puedo conectarme con los demás, les inyecto una alegría, les inyecto como es una energía y eso provoca que tenga más amigos, que seamos más unidos. Eso me llevó pues, a ser dirigente, pero de dirigente ya se complican las cosas porque de ahí yo le tomé con mucha responsabilidad. Y hubo en esa época que había mucha, yo estuve en el gobierno de Borja, ya estaba saliendo Borja. Y entonces se dio las reformas. Entonces eso afectó mucho. También porque había en esa época estaba ya acabándose el movimiento Alfaro Vive Carajo. Entonces, creían que yo era eso, que por eso uno era radical. Entonces, a uno le sacan. Pero digo, la guitarra siempre me ha estado acompañando. Entonces, yo para ese entonces, yo ya trabajaba como catequista en una iglesia. Acompañaba las misas. ¿Cómo me meto en la iglesia? Yo le conozco a un sacerdote que le oigo en la radio imperial que está hablando en una misa y habla de un profeta centroamericano, Monseñor Romero. Y pone unas canciones bonitas y yo me enamoro de esas canciones. Digo, yo quiero aprender y también quiero conocerle al curita ese. Y resulta que ha sido amigo de un amigo mío. Y le digo, yo conocí un sacerdote que habla muy bonito. Digo, tiene un discurso diferente y me lleva a conocer. Y desde con él ya caminamos como 15 años hasta que se fue de la parroquia, porque yo soy de la ferroviaria, que era el de la ferroviaria baja. Me fui a acompañar y con él desarrollamos un trabajo interesante, porque nos íbamos a las huelgas a cantar ahí, a hacer la misa, darles ánimo. Estaban en conflicto igual, hacerles bailar. a que se sientan unidos, a que vean que el arte también no está distante de la organización, que no es solamente para los chupes o para los bailes, sino ayuda a la organización. Eso, esas experiencias han sido muy hermosas. Luego de eso, el padre ya se fue, pues, dijo, no va a quedarme colgado, ¿no? Luego han ido apareciendo otras organizaciones. También, yo como era músico también, acá en la ferroviaria hay un centro cultural que se llama Pachacalliari. Y he sido uno de los fundadores. Ha sido una experiencia muy bonita porque ahí se ha podido desplegar todo el caudal que uno viene arrastrando, que viene construyendo. Gracias, Néstor, por sus lindas palabras y por darnos a conocer a través de la experiencia de cómo usted llegó a ser músico, ¿no? Realmente la música une a las personas y también a través de la música uno llega a conocer lugares y sobre todo a ir dejando huellas, ¿no? Quisiera que nos diga, Néstor, ¿por qué cantarle a la vida, al amor, a los lugares a través de la música? Porque la música, para mí, es parte de la armonía con Dios, con la naturaleza, con los seres humanos. Todo es una armonía, como las notas. Es una armonía. Sin la armonía, la vida no tiene sentido, se corta. ¿Qué pasaría, digo, en esta pandemia si los músicos, si la música no existiera? ¿Cómo estaríamos? No tiene sentido. Entonces la música está, digamos, alimentando nuestro espíritu. Y la música es sanación. Si alguien está así decaído, bajito, o sea, se le hace oír una música y hasta se le baja los años. Dice, me siento más joven volviendo a cantar las canciones que a mí me han gustado. Así, eso lo entiendo yo. Gracias, Néstor. Y también, ¿qué fue lo que les llevó a convertirse en músico, compositor y cantante popular? Porque no es fácil estar en un escenario y también enfrentarse al público, ¿no? Siempre uno a veces tiene miedo, tiene sus preocupaciones, pero los años de experiencia que usted lleva, pues con esto usted nos puede contar sobre esto, ¿no? ¿Cómo se convirtió en este músico y compositor y cantante popular? A ver. Bueno, yo cantante no soy. Y intérprete tampoco. Intérprete también. Intérprete ya, eso sí. Entonces, a mí lo que me ha llevado es que yo puedo aportar, yo puedo contribuir en la solidaridad. Ahora que más, en esta época que más se necesita, uno va con el corazón abierto a entregar lo que uno tiene, a compartir. Sean familiares, sean amigos, sean organizaciones, me invitan y yo voy. Y lo más lindo que me dicen a mí es que yo no cobro, porque le hago porque lo tengo acá adentro. O sea, es una satisfacción, un gusto por hacer las cosas. Entonces, no hay el interés económico. No, siempre ha sido eso, o sea, ha sido por amor. Porque uno quiere hacer las cosas. ¿Qué me ha llevado a eso? Ha sido el amor. Ha sido saber que parte de mí yo puedo compartir a los demás. Que yo puedo alegrar muchos corazones. Que puedo levantar el ánimo de las personas. Y eso es la mayor retribución que he tenido. Por eso me he hecho artista. ¿Por qué me metí en la iglesia? Por metiche, no es. No, en la iglesia no. O sea, yo no he tenido ningún interés de estar en la iglesia, pero ya conociendo la dimensión que tiene, el gran poder que hay para poder mejorar la vida, de cambiar los corazones, de ser de amar al prójimo, como dice el evangelio, amar al prójimo. Y este mundo necesita de eso, que nos amemos, no sembrar el odio. En estas elecciones se ve sembrado el odio por todo lado. ¿Para qué? Si todos somos hermanos. Entonces, qué bonito, pues con el arte no tiene fronteras, el arte no nos vuelve como es sectarios. El arte no es exclusivo para nadie, es para todos. Todos pueden cantar, todos pueden oír la música. Entonces, la música es universal, no tiene dueño. La música la podemos tener todos y de hecho la tenemos. Pues así es, Néstor, la música, como usted dice, no tiene fronteras. Pues en el mundo del arte, como en toda la creación, la libertad siempre es infinita, ¿no? Para poder expresar lo que uno siente con la música y con el arte. Y también quiero que me describa un poco ¿cómo define usted la música que interpreta? Porque hay varios géneros musicales, ¿no? Y entre esos, o sea, tenemos la música nacional, la música latinoamericana, la instrumental. Entonces, ¿cómo define usted a la música que interpreta para su público? Ahí la música es para, hay también para diferentes públicos. Y uno tiene que estar cargado para el público que haya, Dice, pues, me dice, ¿sabes folclórica? Claro. A ver, dice, ¿puedes unos pasillitos? ¿Cómo no? Pues le digo, a ver, unos pasillitos. Es de acuerdo al público. Pero no solamente, digo, es eso, sino también eso les lleva a un compromiso con esta humanidad que necesita cambiar. Entonces, la música es fundamentalmente una herramienta que nos sirve para transformar, para ayudar a transformar este mundo. Y también para llegar a los corazones también que necesitan cambiar. Entonces, todos los géneros, con todos los géneros se puede trabajar. Solo depende del grupo donde uno está. Y ahí se aplica la música que le gusta. Y puede ser música así de clásica, puede ser música de para un cambio social. Sí, así. Ya, si usted pudiera este instante abrir un concierto para algún artista, ¿con qué música la haría usted si este instante tendría que hacer esto que le estoy diciendo? Ah, bueno, bueno, hay uno, ahí es al público, cuando es bien amplio, uno tiene que presentar lo que uno tiene, esto soy yo, y hago una interpretación de lo que más me gusta, así abro. Y esto es lo que va a suceder, mi estimada Katy. Estamos ya casi en la media hora, en la primera media hora de nuestro programa. Y valga la pregunta de nuestra compañera. Néstor, por favor, voy a dar el paso a Mónica. Y Mónica nos va a presentar qué es lo que usted va a interpretar para todos nosotros. Y antes de darle el paso a nuestra compañera Mónica, permítame, compañeros, compañeras, agradecer a quienes están conectados. No se olvide, estamos en la fanpage Redcom Comunicadores. Quiero agradecer a Jennifer Caterine y a Viviana Alejandra Collaguazo. Ella nos dice, querida Mónica, Katy, Vinicio, buenas noches, saludos, Nestitor, amigo querido, nos dice Viviana Alejandra Collaguazo. Buenas noches, queridos amigos de Chasqueando, abrazos fraternos. Muchas gracias a Viviana que nos ha puesto un me encanta, y a Jennifer Caterine, que nos ha puesto un me gusta. Bueno, doy el paso a la compañera, a nuestra compañera Mónica, para que, bueno, pues haga la presentación de lo que nosotros vamos a escuchar, ya que estamos en este momento para interpretar algo, compañera Mónica. Muy oportuno, Néstor hoy nos va a interpretar y va a empezar interpretándonos Mi Chagrita Caprichosa en un ritmo de San Juanito. Néstor, te escuchamos. Bueno, esta canción la escribió el maestro Benjamín Aguilera. Él dice que le compuso para clarinete, pero quien le ha difundido así con gran amplitud ha sido el grupo Inti Illimani. Le ha hecho recorrer el mundo. Y aquí en Quito, el maestro Terry Pazmiño. Entonces, con los arreglos del maestro Terry Pazmiño, Mi Chagrita Caprichosa. Promocionales y publicitarios en Radio CCN. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria olímpica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio CCE, terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Messi, ¿se puede? Los Charqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado, los Charqui ando. Así es, los Chasqui reporteros acaban de regresar, nos dice estos anuncios. Estábamos escuchando promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM y www.radiocce.com. A la vez estamos nosotros en 100.9, somos Cultura FM. Continuamos con la grata presencia de Néstor Quimbita, intérprete, que nos está... Bueno, conversando un poco de toda su experiencia como catequista, me imagino como parte de las comunidades eclesiales de base, como parte de las organizaciones sociales, en definitiva, que están comprometidas con los sectores populares. Es importantísimo entender esto, que nos permite a nosotros formarnos, educarnos de una manera adecuada para poder nosotros dar una alternativa en situaciones como las que vive el 95% de este planeta. Bueno, continuamos con nuestra compañera Katy y la entrevista a Néstor. Katy. Yo, gracias Vinicio y gracias a quienes nos siguen acompañando a través de esta plataforma y a través de Red comunicadores. Antes de salir a comerciales habíamos escuchado Mi Chagrita Caprichosa en ritmo de San Juanito. El San Juanito es un ritmo ecuatoriano que quién no ha bailado y quién no ha cantado o ha llorado con una de estas músicas, ¿no? Y en este género. Pues vamos a continuar. En esta noche estamos manteniendo una plática con Néstor Quimbita, que es un artista quiteño radicado en la Ferroviaria Alta. Vamos a seguir y quisiera que nos cuente qué habilidades ha aprendido usted que le han ayudado en su carrera como cantante popular. Más bien, ¿cómo diría? Lo que para ser artista popular, yo nunca, no he pensado hacer en grabar ni ser famoso, nada de esas cosas, porque no ha estado en mis, lo que está en mí es el servicio. Entonces, lo que a mí me motiva es ayudar a crecer a la gente, ayudar a donde se forme un grupo, ir a dinamizar eso con el arte. Entonces, son como mecanismos para poder entrelazarse entre la conciencia de un grupo, organizarse. Habilidades como artista, estar en grupos. El grupo también le ayuda a crecer. Yo de muy joven estuve armando un grupo. He ayudado a armar varios grupos. Entre esos tenía un grupo que se llamaba Esperanzas. Con ellos íbamos a tocar en las fábricas. Antes que había conflictos, pues ahora no, como ya no hay sindicatos o están débiles, entonces nos metíamos ahí a las fábricas. Estaba en una huelga, ahí nos íbamos, ahí era nuestro ensayo. Vamos a practicar aquí vamos a desarrollar y mis mismos compañeros, los propios compañeros también a aprender un poco a tomar conciencia de la gran importancia que tiene el arte, el aporte que hace a la comunidad, el aporte que hace a la organización. Entonces, esos referentes que se tiene, a uno le animan. Estar en un grupo igual le obliga a ensayar bastante a uno. Y estar en grupo, bueno, en grupo es más fácil porque uno hace una partecita, pero tocar solo ya es bien complicado. Bien duro, hay que ensayar hartísimo, horas, 8 horas diarias. Y a veces, y aún así, uno se pone nervioso. Y grandes músicos también fallan. Yo no voy a hacerme a un lado. Que grandes músicos les he visto, digo, claro, es que una cosa es estar en el escenario, pues, estar ante tanta gente que le está conectando, cuánta energía. Pero en grupo ya se hace más suave, dice, bueno, esta parcita me toca y hago. Y entonces, las músicas, por ejemplo, que hemos ensayado en grupo, los grupos que han ayudado, entonces hay músicas específicas. Luego hemos armado con otros amigos un grupo para cantar los villancicos para la Navidad. Nos pasábamos todo el año ensayando. Y ese, empieza la novena y vamos a entregar en las novenas nuestros cantos, nuestras canciones. Animar a las novenas, a dar esperanza que viene un Salvador ahí. Muy hermoso. Entonces, esas cosas han sido como herramientas que nos animan, nos facilitan. Saber que nos toca practicar harto para llegar a ese público que nos está esperando, muy agradecido, para que vayamos a compartir esos momentos. Gracias, Néstor. Y también justo hablando sobre los escenarios, yo tenía una pregunta. ¿Cómo se prepara usted antes de salir al escenario? Bueno, aparte de los ensayos, siempre también, como usted le decía, es bueno llenarse de energías y buenas vibras para eso transmitir también a quienes interactúan con usted. Entonces, ¿cómo se prepara usted? Desde la mañana uno ya está pensando en eso. Y uno que hace animarse, respirar aire, salir de la naturaleza y echarle a la práctica. Hay que practicar. Hacer ejercicio de la respiración para estar uno relajado ese momento, para no estar tensionado. Eso lo hemos practicado en el grupo. Hemos hecho antes de empezar, dice él, un compañero, vamos a respirar, dice, vamos a, tomemos aire, vamos a hacer un poco de yoga, media horita antes. Y en verdad eso nos ha puesto con gran soltura el momento ya de la presentación. Y hay que estar con buen ánimo, sonriéndole a la vida, porque la vida hay que sonreírle. Y si la música es buena vibra, entonces hay que estar con ese entusiasmo. Cuéntenos también una experiencia bonita que haya tenido dentro de este Frente Cultural Pachacayari. Tengo la oportunidad de conocer también a Rosendo Yucha. Estamos en otro colectivo con él y él también es un buen músico. Entonces, cuéntenos una experiencia que haya tenido que sea positiva, ¿no? Y también que haya aportado para el crecimiento de este centro cultural, que es uno de los más grandes del sur de Quito. Dentro del centro, una de las experiencias sería cómo el grupo hace la danza y la música. Al comienzo, digo, a ver, yo lo que he sido más bien como fundador, o sea, no he estado metido como músico ahí, ¿no? Más bien estoy yo acompañando, pero a ratos ha habido que acompañarles. Y me han dicho, puedes acompañarnos, nos vamos a tocar yo no sé dónde era, si era por Zambisa, pero por ahí nos llevamos. Y nos fuimos a tocar ahí con el Rosendo y todo el grupo, y el grupo de danza también, o sea, a presentar. Y fuimos muy contentos a participar allá. Y la regresada del músico es terrible. Y qué difícil, ¿y ahora cómo vamos a volver? Caminando por la noche ahí, por la carretera. Y hay un compañero, dice, mi hermana vive por acá, dice, vamos a pedirle una posada. Y ya pues, llegamos ahí, sería tipo 3 de la mañana, en Puembo. Y ahí nos recibió y nos hizo una cama general, ahí en el piso, ¿no? Y hay unas esteras y nos dieron una cobija y nos acomodamos. Y nos acompañaba una compañera de ahí. Tenía una visita de una extranjera, de una chica que estaba por aquí, una francesa. Ella fue acompañándonos. Y ya nos pusimos a dormir ahí. Y resulta que ya todos se quedaban dormidos. Y al otro día la compañera, esta compañera extranjera, una francesa, dice, anoche, alguien roncaba y no dejaba dormir, dice, ¿qué va a dormir si uno roncaba? ¿Quién era? Y yo le digo, oye, ¿cómo dice? ¿Cómo deja? No, lo que pasa es que a mí no me gusta dormir como mudo, le digo. Sí, así experiencias, cositas alegres que nos animan. Entonces, eso es una anécdota que siempre se han de acordar, se acordará esta compañera que estuvo aquí. Más que el canto que hubo, pasó fue ese momento que pasamos. Y eso le queda a uno también siempre. Y ha sido fruto de un trabajo que hemos ido a acompañar para que la organización de aquí de Pachacalleri pueda representarse allá en a donde fuimos. Y muy gustosos, pues muy animados. Eso nos hace ir caminando juntos, nos hace ser más hermanos, más solidarios. Y prácticamente somos una familia. Y eso tiene envidia mucha gente, lo que no pueden hacer otros. Dice que toda la familia se llevan muy bien. Somos una familia. A mí me dicen el tío. Yo soy el tío de medio barrio. Así es. Néstor, usted colecciona discos o escucha discos de vinilo. ¿Cuál es uno de sus discos más favoritos? Porque no hace mucho entramos ya a toda esta industria de la música a través del internet. Entonces, me imagino usted debe ser coleccionista de discos, ¿no? Entonces, cuéntenos algo referente a esto. Sí tengo una gran colección, pero ya me estoy deshaciendo de eso. Más bien compartiendo. Han venido varios amigos acá a la casa y me dice, esta música que tienes, ¿a quién vas a dejar? Llévate, le digo. Y se han llevado. Sé que va a buenas manos. Yo he tenido me gustaba coleccionar la música de Silvio Rodríguez. Tenía todos los discos. Tenía los discos de los Inti Illimani, los de los Jarcas, toditos, todos los discos. De nuestro grupo muy célebre, que hizo historia del grupo Hatari, todos sus discos. Entre otros, de música ecuatoriana, JJ, ¿cómo no voy a tener? Del trío Los Reales, con Héctor Jaramillo y Homero Hidrobo. Entre otras, esa música. Todavía tengo algunas colecciones, porque otras digo ya me han ido a perder la herencia. Bueno, pues eso es cuando se es artista y coleccionista, siempre habrá también aficionados, ¿no? Así es, mi estimada Katy. Y lo más importante a propósito de Julio Alfredo Jaramillo Laurido, quien nace en Guayaquil el 1 de octubre de 1935, un día como hoy, 9 de febrero del año 1978, trascendió, ¿no? Dedicado a él, el 1 de octubre de todos los años se celebra el Día Nacional del Pasillo. Katy, y quiero dar el paso a nuestra compañera Mónica, que bueno, vamos a continuar con un poquito de música y bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado Néstor. Y compañera Mónica, el micrófono es todo suyo. Bueno, Néstor nos tiene preparado con su guitarra Apaumuy Xungo, tradicional ecuatoriano. Néstor, te escuchamos. Este tema es de la poesía del maestro Gerardo Guevara. Entonces, traducido sería: gran sol, tú que eres vida y calor. Gran sol, te adoramos con todo el corazón. Sembraremos la tierra, cuidaremos tus hijos. Padre mío, padre de todos. Jaturupa y canapa muy causai kunuy. Jaturupa y canapa muy causai kunuy. Jaturupa y cuyaranche tu cuyungo. Jaturupa y cuyaranche tu cuyungo. Curanchi al parri, curanchi churi. Curanchi al parri, curanchi churi. Taitanu capa, Urupay canapa muy causay. Urupay canapa muy causay. Urupay cuyaran chito cuyo. Urupay cuyaran chito cuyo. Curanchi al parri, curanchi churi. Curanchi al parri, curanchi churi. Taita nunca pa, taita tu pupa. Taita nunca pa, taita tu pupa. Gracias, Néstor, por esta bonita interpretación. Apamuy Shungo en idioma quichua, que es el idioma que caracteriza a nuestro país. Hay compañeros quichua hablantes que han gestado y han generado música que no está solamente a nivel de país, sino también a nivel internacional. Cuéntanos cuál es uno de los artistas que ha sido su inspiración para cantar e interpretar música. Yo cuando, digo, a mis 20 años, yo llegué a la fábrica y en la fábrica habían compañeros que les gustaba la música folclórica y eran admiradores del grupo Hatari. Entonces yo oí una y enseguida me enamoré de él. Digo, yo quiero tener todo eso y tengo que aprender. Entonces me enamoraba, me fascinaba esa música. Entonces, el grupo Hatari lo llevo dentro de mi corazón. Hoy no se escucha mucho y el grupo está desintegrado, pero siguen siendo artistas, muy buenos músicos. Esos maestros han sido como mi inspiración, como parte de la música nacional, como de la música también, contestataria, como se llama la música protesta, la música también tradicional, la que habla de nuestros campesinos. De esa forma me he ido y como es inspirándome para amar el arte. Hatari en quichua quiere decir levantarse, ¿no? O levántate. Entonces, ¿nos podría cantar un extracto pequeñito de una de las canciones de Hatari que más le guste? Puede ser a capela, no necesariamente con la guitarra o como usted guste. Un extracto pequeñito, nada más para que la gente conozca sobre este gran grupo musical latinoamericano. Mujercita linda, la de mis quereres, ni la flor y el agua son como ella es. Y así sería. Claro, Hatari significa levantarse en quichua, ¿no? Y sobre todo este grupo dio paso también al movimiento conocido como Canto Nuevo del Ecuador, que este es un conjunto ecuatoriano nacido en los años 1970 y además es considerado uno de los grandes grupos de nuestro país y también de Latinoamérica. Entonces, me alegra mucho que usted tenga este referente o esta escuela de música, ¿no? Como una guía para usted haber despuntado en el mundo musical. Queremos que nos cuente cuáles son sus planes ahora y también un poco hacia futuro, ¿no? En la música y también, no sé si sigue siendo todavía dirigente obrero. ¿Qué planes tiene usted? No, eso de la dirigencia se acabó, pues, porque si está uno en una empresa, puede participar en la organización sindical, como ya no estuve, eso ya se acabó. pero eso no quiere decir que yo voy a claudicar. Igual yo sigo participando de las organizaciones populares. Entonces, ahora tenemos una cajita de ahorro. En esa cajita de ahorro, me encanta ir a animar. Animar a los compañeros. Hacemos cada reunión, ahí hacemos una. Al final hacemos un. Cuando estábamos en, antes de la pandemia, no. Ahí nos hacíamos un bailecito. Más de un cuarto de hora o 10 minutos. Un bailecito ahí. O sea que la gente se pone contenta. Ah, es que, entonces, la caja de oro no es solamente una organización que es para ir a ahorrar y se habla solo de sus problemas, sino se va también a animar. Esa dinámica la hemos ido dando. Aparte de eso, ahí tenemos también, es parte eso de la COVIFEP, que es la Comisión de Vivencia, Fe y Política, una organización que también tiene una actividad muy activa dentro de nuestro país. Dentro de eso hay una organización de jóvenes. A los jóvenes igual se les está acompañando a que crezcan, porque hay que sembrar. No podemos irnos con nuestra experiencia al otro mundo. Hay que dejar algo. Hay que sembrar. Entonces, la pasión que a uno le motiva es dejar sembrando eso. Lograr compartir lo que uno tiene. Dice, yo les comparto, pero ¿qué me dan? No, yo no pido nada. Yo comparto y entrego lo que yo tengo. Y no he perdido porque sigo teniendo aquí adentro. Mi habilidad nadie me va a quitar, pero sí puedo compartir que nadie entrego, pero nadie me quita eso. ¿Cómo no va a sentir gusto y placer de disfrutar de eso? Entonces, ayudar a construir eso. Entonces, el futuro es eso, que hayan más organizaciones para poder ir a colaborar. Las que existen hay que fortalecer. ¿Por qué? Porque la vida es única. Estamos solamente de paso. Y qué lindo, pues, ir dejando una huella en este camino a todo nuestro entorno. Y eso nos va, digamos, haciendo que nos sintamos realizados. Gracias por el mensaje que nos deja esta noche, Néstor. Pues, como sabemos, la música no es un deporte para competir, sino es un arte para compartir. Y eso es lo que usted ha estado haciendo durante ese tiempo con la música. La música que uno lleva en el corazón, la música que uno va escuchando, la música que evoca el presente, el pasado y también el futuro, ¿no? Como usted dice que no quiere que el arte que usted sabe, el arte que usted ha llegado a aprender, no, se quede solamente en usted, sino seguir difundiendo a otras generaciones. Ahora, Néstor, ¿cómo equilibra usted la música con las obligaciones que se tienen, ¿no? Con la pareja, con los hijos y también en el trabajo, porque no es fácil, o sea, a veces llevar todas estas cosas a la par. No, para mí es fácil. Para mí es fácil porque yo duermo con la guitarra. La guitarra es mi pareja. Néstor, usted tiene a Zoila. A Zoila Soledad. No hay mejor pareja que la guitarra. Pues, mi pareja, y me acuesto y me levanto con ella y no me reclama nada. Me da gran satisfacción. Me levanto. Entonces, a toda así, para levantarme, para acostarme estoy con la guitarra. De ahí a las obligaciones que hay que hacer. No, pues normalmente. No hay ninguna interferencia, no se me complica la vida porque yo mismo soy el jefe de todo. Yo mismo me cocino, yo mismo me lavo. Entonces, eso me ha dado la libertad para poder amar la música. Y digo, no es soledad, yo no siento soledad, no sé qué es la soledad todavía. digo, ¿qué mejor compañía? Entonces, estar, yo creo que es eso lo mejor que puede pasarle a las personas, aprender un instrumento. Hay que estés ni que nada. Eso a uno le mantiene bien alegre. Entonces, ¿para qué pensar en otras cosas si hay algo bonito que le llena a uno? Y lo más es que uno siempre, nunca va a dejar de aprender. Yo a grandes maestros les he conocido, les digo, usted toca una maravilla, digo, ¿y usted sabe todo? No, dice, yo voy como 50 años de músico y no dejo de aprender. Digo, claro, digo, así ha sido, porque así es. Se va viendo más camino, se va aprendiendo más, se va acumulando. Y muy satisfactorio. Y sobre todo, Néstor, Katy, lo importante de tener, como decía la Mauta, Enrique Males, la poesía y el arte como un arma cargada de futuro. Qué pena, Katy, amigos quienes están conectados a esta transmisión por Redcom Comunicadores, ya estamos en la parte final. Siempre cuando nuestro invitado tiene esa sabiduría, tiene ese compromiso social, tiene esa forma de entender la vida, pues el tiempo, si es que existiese el tiempo, pasa volando, dicen por ahí. Quiero agradecerle, Néstor, por esta gentileza de compartir su saber, de compartir sus luchas, de compartir su ideología, de compartir cómo usted concibe la vida, cómo usted se ha plantado ante la existencia, ante el cosmos, su visión de la vida y de la relación con los otros seres humanos. Para terminar, agradecerle a usted por su gentileza nuevamente y las palabras finales en este programa número 154 de esta revista cultural Chasqueando. Néstor, muy amable por haber aceptado nuevamente esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, gracias al programa. Infinitamente agradecido por la invitación. Eso es algo muy valioso que ustedes están haciendo con los artistas. ¿Cuántos artistas hay y que están invisibilizados? Aquí solo sobresalen los clásicos, nomás los que hacen los comerciales. Ellos están posesionados, los demás, en cambio, ¿hay cuánto artista? Digo que está bien, muy anónimo. Pero lo que nos da la alegría es que uno siempre se siente rejuvenecido por el hecho de estar compartiendo con los demás. Y ustedes que nos dan esa oportunidad, muy agradecido. También a los que nos están acompañando. Aquí tiene un amigo y un músico que para acompañarles en cualquier momentito me pongo a disposición con todo cariño para todos ustedes. Muchas gracias, Néstor. Agradecidos por este sentir y pensar, por quienes corazonamos día a día con una sociedad nueva, con una transformación que permita al ser humano volver a conectarse con el rumbo que debió haber tenido desde un principio. Gracias, Néstor, por la gentileza de estar acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Chasqueando. No se olviden que este programa será reprisado de 4 a 5 de la tarde este día domingo por www.radiocce.com y a la vez por 9:40 AM. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Quiero dar pues ya las palabras finales, la despedida para nuestra compañera Katy, y al final que se despida nuestra compañera Mónica con la última canción que quisiéramos que termine nuestro querido amigo Néstor para cerrar el programa de una manera adecuada, creo yo, para esta noche, ¿no? Katy, Muchas gracias por estar con nosotros también, siempre agradecidos por tenerte y tenerte bien acá con nosotros. Tus palabras finales ya en este vuelo que se está terminando, en este vuelo mágico místico musical número 154. Katy. Gracias, Vinicio, pero antes de que termine el programa, yo quiero hacer una cuñita. Este 13 y 14 de febrero, Yoga y la Loc Camping está haciendo una oferta especial de San Valentín, 2x1, donde ustedes pueden hacer yoga, pueden escalar al Ilaló, también hay caminatas nocturnas, y además también se puede compartir ahí alimentos de la zona. Pues si usted está interesado en Yoga Ilaló, puede contactarse al número 09-88-27-91-27 o también al número 09-83-19-80-48. Búsquelos en Facebook como Yoga Ilaló. Bueno, ahora sí paso pues a despedirme de nuestros radioescuchas, de nuestros seguidores. Pues ha sido una noche para conocer a un artista del sur de Quito, como es Néstor Quimbita. Agradecerle también a él por su tiempo y por contarnos sus experiencias a través del el arte de la música. Pues que le envío muchas energías y que siga cantando a la vida, siga cantando a cada evento al cual usted asiste. Porque la música realmente es ese alimento para nuestra alma y sobre todo para seguir evocando tantos recuerdos. Yo soy Katy Rojas y muy agradecida de compartir esta noche con ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias, mi estimada Katy. Vamos con nuestra compañera de equipo de producción, Mónica Pastrano, compañera Mónica. Sus palabras finales en esta noche y pasar a presentar el último tema de Néstor Quimbita. Yo soy Chasqui Milenario, agradecidos a todos y todas. Soy Vinicio Haro, gracias a la bendita Madre Naturaleza, a nuestra Pachamama, que milenariamente nos tiene cubiertos, nos cuida, nos protege como una madre para todos. Muchas gracias, Mónica. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Vinicio, Katy y todos quienes están participando dentro del Zoom y siguiéndonos en la red. A Néstor, felicitaciones. Vincular la música con el compromiso social es liberación. Muchísimas gracias por compartir tu historia, tus vivencias y esa manera de vincularte con lo social, con la transformación. Y finalmente nos entregarás Romance. Queremos escucharte y darte las felicitaciones y agradecimientos por haber estado en Chasquia. Te escuchamos, gracias, querido Néstor. Gracias. Romance Anónimo es una composición española. Yo siempre tuve como un desafío querer tocar desde muchacho, pero casi a esta edad aprendí esta canción y me encanta. Entonces, ven así. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Cuenta! Hasta pronto. Hasta pronto. Yeah.